Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día, martes 2 de agosto 2022. Y los días martes nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia el integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, convencional constituyente, académico, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber, Marcos, lo que hay tras cada noticia. Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado, como siempre, estar en Radio Nuevo Mundo. Marcos, bueno, ayer el presidente Gabriel Boric señaló respecto a un acuerdo previo al plebiscito para posibles modificaciones o mejoras a la nueva constitución. El mandatario dijo que no solo lo veo viable, sino que lo insto. Dijo que hay una voluntad compartida de impulsar un proceso de mejoras, indicando que de ganar el rechazo en el plebiscito de salida se vuelve a foja cero. ¿Cuál es la lectura que usted hace justamente de estas declaraciones del presidente Gabriel Boric? Yo creo que efectivamente hay un ambiente mayoritario, una voluntad mayoritaria por el aprobar, que la ciudadanía tiene conciencia que el rechazo implica quedarnos con el texto constitucional vigente, y el texto constitucional actual, el del abuso, claramente es el origen de muchas desigualdades, muchas injusticias en el país. Y también es cierto que existe un nuevo texto que tiene como fundamento un mandato popular que permite viabilizar una democracia no solo representativa, sino que también participativa, y que en consecuencia permite el inicio de una nueva trayectoria para Chile. Ciertamente que es un texto equilibrado, consolidado, pero también requiere perfeccionamientos. Creo que las fuerzas políticas, el movimiento social, las organizaciones sociales están en condiciones de generar un diálogo que habilite, digamos, perfeccionamientos, que esos perfeccionamientos no desdibujen lo esencial del texto constitucional. Eso es muy importante, porque aquí hay un mandato popular, pero que permita tal vez llenar algunos vacíos que claramente son mejorables. Ahora, eso en el entendido de que hay una voluntad mayoritaria por el apruebo. Ese es como el parámetro más importante. Y creo que hay que hacer los esfuerzos sin ser impositivo respecto de una fuerza, una organización social, un partido político respecto de otro, pero es un camino que hay que dialogarlo, que hay que iniciar la conversación desde ya. Marco Barraza, usted señala y nos dice que no desvirtúe lo esencial del texto constitucional. ¿Qué es lo esencial para las grandes mayorías sociales, políticas, y que usted ha recogido en el día a día en conversaciones con vecinos y vecinas de nuestro país? O sea, yo diría que en general la gente tiene absoluta conciencia y claridad de que el texto constitucional asegura un catálogo robusto de derechos sociales, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en pensiones. Está en sintonía con la evidencia de abusos, postergaciones, asimetrías y maltratos que ha vivido el pueblo de Chile a partir de un modelo económico que ha debilitado la capacidad del Estado de responder a las urgencias sociales. Creo que es clave que el sistema político mantenga la esencia en materia de democracia participativa, que exista un combate, como establece el texto, profundo a los abusos, a la corrupción, que se le habilite al Estado a dimensiones estructurales para efectos de la garantía de derechos sociales, y ciertamente que así como hay muy relevante los derechos fundamentales, también es muy relevante, creo yo, los principios del texto constitucional. En definitiva, la conversación tiene que ser bien ponderada, y ponderada supone un perfeccionamiento, ciertamente, para ir mejorando, digamos, un texto que tiene como base el mandato social. Hay voces, Marco Barraza, que han señalado, y parafraseando, bueno, el litio y el cobre no se nacionalizó en la convención, no se obtuvieron los votos, y eso creemos que es un problema. ¿Se podría entonces en esta conversación agregar aquello? A ver, yo creo que se está abriendo una... Honestamente, yo no hablaría de transformaciones tan estructurales. Ya. Eso que yo creo, porque digo perfeccionamiento, no significa alterar lo esencial. Que es distinto. Yo creo que el texto requiere, digamos que la Constitución requiere una salvaguarda y un resguardo respecto a los recursos naturales. Estoy convencido de aquello. Especialmente de los recursos mineros, a propósito de soberanía económica. Creo que el sistema político que está propuesto permite una deliberación legislativa que asegure esa salvaguarda, ese resguardo, una vez implementada la nueva, una vez promulgada la nueva Constitución, porque habilita una discusión mucho más soberana, con fundamento ciudadano, desde el punto de vista de las aspiraciones populares. Entonces, yo creo que lo esencial no es, o sea, yo soy partidario de que se fortalezca el carácter, digamos, soberano de los recursos minerales. Estoy de acuerdo con eso, y eso implica darle un rol más preponderante al dominio público del Estado respecto a esos recursos minerales. Pero creo que la discusión del presente no es una discusión de magnitudes estructurales, es más bien de bajada legislativa, por ejemplo, en qué se va a traducir con mayor precisión, aunque ya la tiene, porque me estoy refiriendo directamente, por ejemplo, al pluralismo jurídico. Ya el texto consagra igualdad ante la ley, el texto consagra la subordinación o el apego irrestricto a los derechos fundamentales, individuales y colectivos, consagra el apego irrestricto y la subordinación a los tratados internacionales, y ciertamente que consagra, a partir también de la igualdad ante la ley, la subordinación a la Corte Suprema en tanto a la justicia ordinaria. Pero también habría que probablemente precisar aún más el carácter conciliatorio de la justicia indígena, comunitario, no penal, no civil, no familiar. Entonces, creo que es perfeccionamientos más que discusión estructural. Marco, una última pregunta sobre este tema específico para entrar de lleno en lo que es algunos artículos tal vez de la Constitución y saber lo que hay tras cada noticia. Da la impresión, Marco Barraza, que se ha instalado o tratado de hacer ver que hay algunos artículos, a propósito de lo que conversamos, de la nueva Constitución, que causan incertidumbre. Pero, bueno, eso o aquello podría ser tal vez un efecto de ilusión de verdad creado por los medios de comunicación y el caudal impresionante de información de referencia, que muchas veces es sin veracidad. ¿Qué podría crear esa incertidumbre política, económica, a aquellos sectores que pregonan justamente esto, Marco, o que ven afectados sus intereses minoritarios? ¿Qué es lo que hay ahí que podrían impulsar esta supuesta incertidumbre que plantean ellos? Yo creo que quienes han impulsado este discurso de la incertidumbre, y que es básicamente la gente del rechazo, a través de una propaganda multimillonaria, en el fondo la incertidumbre que les provoca a ellos, que haya más justicia social, que haya más igualdad de derechos. Porque en estricto rigor, el texto lo que está habilitando es a un Estado con atribuciones para cumplir con los derechos sociales, no a una negación o a una exclusión del sector privado. El texto, yo creo que muy por el contrario, equilibra los roles, y eso es muy importante, y habilita al Estado para roles de los cuales estaba excluido. Promueve, digamos, un sistema político donde la deliberación es soberana. En definitiva, creo que la incertidumbre la han generado quienes tienen temor a perder los privilegios. Y la verdad es que el texto tiene mucha certeza, yo sin ir más lejos, a propósito de esta mentira que se ha difundido en las redes sociales y en la televisión por parte de la gente del rechazo, de la derecha y de la ultraderecha, en relación a que las familias van a perder sus viviendas si tienen dos, pierden una. Es una mentira brutal, infame. Decir que si una persona fallece, su casa no queda para la familia, sino que queda para el Estado, es otra mentira infame. Pero si uno se remite directamente al texto, va a establecer que el artículo 51 de vivienda establece la tenencia de la vivienda, y eso es propiedad, y que el artículo 78 establece el derecho a la propiedad privada de todas las especies, y eso es propiedad también de la vivienda. Entonces, el texto no genera incertidumbre, el texto es claro, es ponderado en reconocer los derechos fundamentales individuales y colectivos. Lo que genera temor en la ciudadanía es, digamos, esta retórica mentirosa, falaz, que lo que busca es construir miedos en la sociedad chilena, que es un viejo recurso y estrategia de la derecha. Remitirnos al texto, plantea usted, Marco Barraza. Bueno, vamos al texto y uno puede observar que la nueva constitución garantiza la libertad, garantiza la dignidad, garantiza la libertad de enseñanza, la libre elección de trabajo, es decir, entre otros artículos, ahí se observa el Estado social. Y por otro lado, también se exige probidad, se exige transparencia al Estado, también al sector privado. Ya hemos conocido grandes temas noticiosos respecto a temas de probidad del sector privado. En ese sentido, la Constitución condena la corrupción, como lo señala el artículo 166, 67, 170. Así, de alguna forma, esto, Marco, y remitiéndonos al texto, como usted señala, se garantiza el bien común y el sistema democrático referente a estos artículos y lo mencionado anteriormente. Mire, yo creo que hay dos movilizadores, como ideas que movilizan a la ciudadanía para el cambio constitucional, que tienen, digamos, que están muy enraizados en las manifestaciones del 18 de octubre del 2019, y que mantienen plena vigencia. Por un lado, la necesidad de tener derechos sociales garantizados, que el bienestar no pase por fuera de mi casa, sino que también pase por mi casa. Esa es una demanda vívida en salud, en pensiones, en vivienda, en trabajo, en educación, por nombrar. Pero también la necesidad y la exigencia de que el sistema político, que el Estado, el sistema privado, actúe, digamos, en pos del bien común, del interés ciudadano, del interés social, y no, digamos, en base a corrupción o a corruptela. Yo creo que esa es una necesidad social, una urgencia. Y lo que ha quedado de manifiesto en estos años es que la corrupción, la corruptela, estaba más enraizada de lo que la sociedad chilena creía que estaba. Los casos de desfalco en instituciones como Fuerzas Armadas, Carabineros, que no tienen que ver con el personal, sino que tienen que ver con las estructuras y los altos mandos. El caso de la colusión en los pollos, en el papel higiénico, en los cerdos, en la farmacia, en el último periodo, en el gas licuado, son evidencias de que el sistema político está más corroído y el sistema económico de lo que uno piensa. Y en consecuencia la gente demanda parámetros de probidad y transparencia que sean consistentes con la función pública y el interés social. Lo mismo respecto a las autoridades. A todo el mundo, cuando uno nombra la ley de pesca, la asociación directa es corrupción. Y hay un parlamentario, la UDI, que está preso por corrupción. parlamentarios que recibieron cohecho, soborno. Uh-huh. Y hay un ministro de Estado de la UDI que está, ex ministro, que está investigado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el texto constitucional propuesto establezca que la corrupción es contraria al bien común y a la democracia, que le dé un mandato a los órganos del Estado a perseguir la corrupción, a perseguirla judicialmente, institucionalmente, en términos de probidad, que el texto constitucional prohíba taxativamente la colusión, porque eso es lucro indebido, con costo altísimo para las familias. Ojo, que hace unos días atrás el INE sacó un estudio donde muestra que el 50% de las familias tienen ingresos inferiores a 461 mil pesos. Pues bien, si esa es la realidad, cualquier acto de colusión es un acto criminal y dañino hacia las familias, porque impacta en su capacidad de consumo, se lo restringe. Entonces, en ese cuadro, prohibir la colusión, darle un mandato, atribuciones reales al CERNAC o al órgano que tenga el nombre del CERNAC, en el entendido de que tenga funciones no solo de fiscalización promocionales, sino que de sanción, es clave, porque se está combatiendo la corrupción. Y cuando el texto constitucional establece la prohibición de que personas que hayan sido condenadas por corrupción, vale decir cohecho, soborno, apropiación de caudales públicos, delitos de crímenes de lesa humanidad, de agresión sexual, de violencia intrafamiliar y todos los que determine la ley, estén impedidas para ejercer cargos de representación pública, sean nombrados o electos o electas, se está impidiendo que, por ejemplo, nunca más una se impida que haya corrupción como lo que ocurrió por delito en Antofagasta con la exalcaldesa Karen Rojo, que es de derecha, o todos los, digamos, los desfalcos que ha habido, los abusos en materia de sector público, especialmente conocidos en algunos municipios, y se está impidiendo que puedan ejercer cargos de representación pública. Eso es absolutamente coherente con la necesidad de un sistema probo, transparente y honesto. Uh-huh. Y yo creo que conecta con la aspiración popular. Bueno, creemos que es notable lo que usted nos señala, Marco, lo que hace referencia, por supuesto, a la nueva Constitución respecto al daño que produce la corrupción o el sistema político, que podría verse también afectado por esto, en lo económico, el daño que produce a la familia. Cuando está, claro, el INE lo dice, 400, 450 mil pesos, más del 50% de la población chilena, las familias chilenas. Entonces la nueva Constitución, de alguna forma, y lo consultamos o interpretamos, Marco Barraza, en este sentido el sistema político o económico debe ser legitimado. Y combatir también, eliminar la corrupción. La nueva, por tanto, la nueva Constitución viene a posibilitar aquello, o se necesita esa nueva Constitución para justamente resolver esos temas que usted nos ha mencionado. Absolutamente. Con la Constitución del abuso, la actual Constitución, la del 80, estos temas empeoran, se profundizan, se mantienen en las dimensiones contrarias a lo que la ciudadanía espera y demanda. Con la nueva Constitución estos temas son abordables, son corregibles. Es posible tener un sistema transparente, honesto, orientado a la función pública. Entonces yo, en ese sentido, creo que lo que la ciudadanía tiene que tener claro es que lo mismo, o sea, lo que rechaza la ciudadanía es lo que consagra la Constitución del abuso. Lo que aspira a la ciudadanía es lo que consagra la Constitución del mañana, esta que nos permite tener calidad de vida. Marco Barraza, la actual Constitución, la Constitución del abuso, consagra, dice usted, permite, en este caso permite un mercado desregulado, bueno, ya sabemos lo que aquello provoca socialmente y sumado al efecto dañino al medio ambiente. Todos son efectos desastrosos que produce la Constitución del abuso. El Estado social democrático y de derecho, como plantea la nueva Constitución, ¿permitirá evitar tales desastres sociales, naturales, Marco Barraza? Mire, yo creo que uno de los grandes avances que es reconocido por otros países en materia de este texto constitucional es precisamente que fija un estándar en materia de protección medioambiental de los derechos de la naturaleza y en consecuencia de la humanidad, porque tiene esa correlación y ese fundamento del medio ambiente. Y fija parámetros como solidaridad intergeneracional, respeto, digamos, por el medio ambiente, no sobreexplotación, o sea, fija un estándar en protección ambiental que es necesario si queremos que el planeta tenga continuidad en el tiempo. En mantener los mismos parámetros de exfoliación del medio ambiente, sin duda, es poner en riesgo la existencia del planeta y de la humanidad. En consecuencia, el texto fija en buena hora un estándar medioambiental que es necesario para Chile y que tiene un impacto real en las zonas de rezago ambiental, en las zonas de sacrificio de riesgo ambiental. Entonces, el texto fija principios muy claros en materia de protección ambiental, fija una educación ambiental a propósito del currículum educacional, fija instituciones orientadas a esa protección ambiental, crea un tribunal ambiental por cada región. En Chile actualmente existen tres: el de Antofagasta, el de la región metropolitana y el de Valdivia, tendría que crearse una nueva región. Crea una defensoría de la naturaleza para proteger digamos el medio ambiente. En definitiva, nos sitúa en un estándar de protección ambiental que tiene un impacto real en la calidad de vida de las personas. Ahora, Marco Barraza, ese impacto real en la calidad de vida de las personas, ¿cómo lo ve usted en el día a día, en la calle, cuando conversa con la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Está entusiasmada del plebiscito, del apruebo? Y le agregamos también, Marco Barraza, que la Democracia Cristiana lanzó el comando por el apruebo. El alcalde de La Granja, el presidente de la Democracia Cristiana, Felipe Del Pin, dice: esta es la centroizquierda, la verdadera. Y bueno, ellos dicen que van a recorrer el país en este acto que fue el día de ayer lunes, donde estaba la senadora Yana Probote, la alcaldesa Claudia Pizarro, estaba también la ex ministra Alejandra Grau y otros, un centenar de dirigentes y dirigentes. Y en ese sentido, estas dos preguntas, Marco Barraza. Mire, lo primero es que mi experiencia vital en el diálogo con la ciudadanía es que yo estuve, y lo digo, digamos, de estar en terreno, estuve el fin de semana, recorrí Estación Central, Quinta Normal, Lo Espejo, el día domingo estuve en Los Andes, en San Felipe, en Putaendo, en actividades con organizaciones sociales y haciendo puerta a puerta, ferias libres, y la gente está muy entusiasmada. A ver, lo primero, mayoritariamente gente del apruebo, en la conversación en la calle. En segundo lugar, mucha gente interesada en leer el texto constitucional, y destaco eso porque creo que de tanta mentira, que es contraria a la lógica, las mentiras que se han desplegado, mucha gente quiere leer el texto, quiere, digamos, interiorizarse con profundidad, porque tiene, o sea, no le cuadran las mentiras que instala el rechazo y la derecha. Y en tercer lugar, muy poquita gente de derecha o del rechazo, más bien, y bien malhumorada, hay que decirlo. Ahora, por lo mismo, la campaña está avanzando, está instalándose, hay una sensación térmica de que la prueba está creciendo. Y eso se verifica en el diálogo social. Entonces yo soy bien optimista. El apruebo, como digo yo, goza de muy buena salud y está incrementando su capacidad de adhesión. Y por otro lado, la campaña se está desplegando. Es una muy buena noticia que la Democracia Cristiana haya lanzado su comando. No hay que olvidar que quienes están por el rechazo de la Democracia Cristiana son personas. El partido, por definición de la DC, estableció su opción por el apruebo. Y creo que ahí, como dijo el presidente de la Democracia Cristiana, ahí está la auténtica y genuina centroizquierda. Aquella que le disgusta la desigualdad que combate la injusticia social, que no permite los privilegios. Y creo que eso la ciudadanía lo va a saber valorar. Bueno, los trabajadores, por ejemplo, de la cultura, del Ministerio de las Culturas, han denunciado a Constanza V, convencional, y a una trabajadora que fue puesta ahí en un cargo directivo en el gobierno de Piñera, también ex convencional de Renovación Nacional, apellido Rosales, no, mal no recuerdo, que estaban distribuyendo información falsa. Entonces, los trabajadores de la cultura dicen, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo una funcionaria del Ministerio de la Cultura, ex convencional, está haciendo esto junto a Constanza V? Y eso molesta a la gente, ¿eh? Eso ya se está desenmascarando, creemos, Marco Barras. No, yo comparto la misma idea que usted. O sea, la gente demanda transparencia, probabilidad. Es impropio e impresentable que un ex constituyente que fue una autoridad pública esté repartiendo información distorsionada, falsa o con mentiras. Es impresentable que un funcionario público se preste para mentir, porque tiene un deber de probidad. Entonces, no creo que la gente le disgusta eso. Y por eso la gente está más ansiosa, con más intención de leer el texto constitucional. Yo creo que avanzamos muy bien, vamos a seguir creciendo y vamos a triunfar el 4 de septiembre. El académico, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barras, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por recibir este llamado y dialogar, conversar con nuestros auditores. Que tenga un buen día. Yo le agradecido, que esté muy bien. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día martes 2 de agosto 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.